Vamos a darle la bienvenida al aire al ministro de Conectividad y Modernización del Gobierno Provincial, Antonio Curciarello. Pablo acá de Kermés te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día para vos. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Tony, queríamos charlar con vos por lo que pasó el sábado en el Congreso del PJ. A ver qué mirada tenés de lo que sucedió, qué resumen podés hacernos de lo que te quedó a vos. Bueno, la verdad es que una fiesta del peronismo, una nueva posibilidad después de la pandemia y de mucho tiempo sin poder encontrarnos, en un espacio sumamente horizontal donde más de 400 congresales tuvieron la palabra, la posibilidad de poder pedir la palabra y expresarse, aquellos que lo desearon, y un mensaje potente de respaldo al gobernador, a los intendentes, a los legisladores nacionales, a los legisladores provinciales, básicamente, digamos, a la dirigencia, a seguir llevando adelante la defensa de la provincia, y una convocatoria amplia del gobernador a todos aquellos dirigentes que tienen como premisa la defensa irrestricta de los derechos y de los y de las cuestiones que benefician a la provincia en un momento y en un contexto donde a todas luces se ve una manifiesta intencionalidad del gobierno central de perjudicar a la provincia, acompañado de algunos dirigentes que o son partícipes o son cómplices, ¿no? Claro. Tony, el gobernador habló de ampliar el FREJUPA. Bueno, algunos lo interpretaron como que es una invitación a otros partidos. ¿Fue así? A ver, ¿qué lectura hiciste vos? No, a ver, primero que el gobernador habló de, digamos, de justamente de ampliar en el sentido de que aquellos dirigentes que entienden que la provincia de La Pampa está por encima de cualquier cuestión sectorial o partidaria, tienen tenemos que trabajar en conjunto para defender justamente a la provincia. Eso no quita, o mejor dicho, no quiso en ningún momento, ni dijo en ningún momento, convocatorias amplias, un frente electoral, a pensar en elecciones, porque primero que estamos lejos, segundo que no está en la mira de nadie, y tercero, gobierna Milei con todos los riesgos que eso implica de una persona que todos los días sale con algo nuevo que perjudica a la provincia. Entonces, fue un discurso donde le habló a la dirigencia política y no a los partidos políticos, de ningún modo. Ah, bien, bien. Ahí hay algún dirigente radical del radicalismo que, bueno, no descartaría, pero es una opinión personal de cada dirigente del radicalismo. Por ahí, y también hay declaraciones de las autoridades del Partido Radical diciendo que nunca harían una alianza con el PJ. ¿Vos crees que existe la posibilidad de que se sume algún dirigente radical al justicialismo acá en La Pampa? Mira, el peronismo ha sido históricamente frentista, amplio. Hay ejemplos y muestras de la amplitud que ha tenido el peronismo. Nosotros, como peronismo, nuestra línea histórica es San Martín, Rosas, Perón, Irigoyen. Los pensadores del peronismo se han nutrido también incluso de Forja, que es Arturo Jauretche. Digo, yo con esto no quiero aburrir a nadie, pero lo que quiero decir es que todos aquellos que puedan entender y consideren que la defensa de la provincia de La Pampa es nuestra principal y premisa, llegará oportunamente el momento de conversar y demás. Después, lo que diga un dirigente u otro o una autoridad partidaria. Me tiene a ver, si ellos quieren aliarse, no se quieren aliar con el PJ y prefieren aliarse con La Libertad Avanza o con Juan Carlos Tierno, es un problema de ellos, no nuestro. Yo hablo de política y no hablo de acuerdos, porque no es momento de eso, y el gobernador incluso dijo lo mismo en su discurso, siempre priorizando La Pampa, su defensa, y aquellos dirigentes que lo entiendan así, seguramente habrá momento para conversarlo de un modo más, más fino, digamos, ¿no? Tony, desde lo discursivo, bueno, los distintos sectores que hablaron en el Congreso mostraron unidad y hablaron de unidad. ¿Vos lo ves realmente en la acción, que hay unidad dentro del peronismo? Sí, absolutamente. A ver, el peronismo es un movimiento muy amplio, donde todas sus estructuras y su dirigencia están en permanente movimiento, eso le da dinámica a nuestro partido. Además, el peronismo tiene un frente, incluso en sus estructuras de gobierno, que es, trasciende el peronismo con otros partidos. Por lo tanto, la unidad la encabeza el gobernador junto con los intendentes y los legisladores, y a partir de ahí transitamos todos juntos para defender la provincia y para gestionar por los pampeanos. Después de ahí, cada uno hace sus milita en los sectores que quiere, donde se siente cómodo, donde puede, con los dirigentes que se siente tal vez más cómodo, más representado, y esa es la vida interna nuestra. La madurez de la dirigencia del peronismo creo que es la que se viene demostrando desde hace mucho tiempo, que permite no solo ganar elecciones, sino además gobernar bien para ganar elecciones, ¿no? Antonio, se escuchó alguna crítica a funcionarios en general, sin nombrar a nadie en particular, de que no están bajando al territorio. ¿Eso vos lo notás? ¿Qué mirada tenés de lo que está ocurriendo? A ver, yo estuve en el Congreso, yo escuché la moción del compañero que solicitó que los funcionarios vayan a los pueblos en términos partidarios, las unidades básicas y demás. Uh-huh. Bueno, al que le quepa el saco que se lo ponga, en mi caso, junto con un grupo de otros compañeros, y no necesariamente funcionarios solamente, vivimos recorriendo la provincia, vivimos teniendo contacto con todos los compañeros, y bueno, habrá otros que por ahí no lo estarán haciendo y les corresponderá hacerlo. No soy yo quien para decir quién lo hace, quién no lo hace. El que se habrá sentido aludido seguramente modificará la conducta, porque el gobernador además en su discurso también lo dijo, que los funcionarios debían cumplir con ese rol partidario. Yo por lo menos, antes que ministro, soy un militante político del peronismo, y por lo tanto es coherente lo que nos dijo el gobernador en su discurso, así que eso después ya corre por cuenta de cada uno y la interpretación que después haga el conjunto del peronismo sobre cada funcionario. ¿Crees que es hora de que se dejen de lado las diferencias que hay, más vale, internas, de cada línea, por el contexto, digo, por lo que significa el gobierno de Javier Milei para la provincia de La Pampa? A ver, yo por lo menos no le tengo no le tengo miedo, y le tengo mucho respeto a las interpretaciones, a las valoraciones que cada sector interno hace de la realidad. Yo creo que es unánime la consideración que hay y la interpretación que hay del gobierno de Milei y de la postura del gobernador Cilioto. De hecho, salió un respaldo contundente y total del Congreso Partidario respecto a lo que viene llevando adelante el gobernador y de cómo los legisladores nacionales plantan bandera en Nación. Cada sector, cada línea contiene, lleva adelante su militancia con mucho respeto y después hace sus aportes y es la vida propia del peronismo. Está claro que primero está el peronismo, después están los sectores, y hasta acá viene siendo así. No tiene por qué priorizarse un interés sectorial por el conjunto del peronismo, entendiendo que hay tensiones porque cada uno quiere lograr mayores espacios y mayores lugares. Bueno, eso se milita, se construye, a veces se logra más, a veces se logra menos, a veces te toca estar un poco más arriba, otras veces un poco más abajo. Lo importante es el conjunto del peronismo, y en esa estamos todos juntos. Tony, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir sobre el Congreso, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, agradecido por el espacio. Bueno, que tengas buen día. Pasaba por la mañana kermesera el ministro de Conectividad y Modernización y dirigente, sobre todo, del PJ acá en la provincia de La Pampa, Antonio Tony Curciarello. Kermés comunitaria es del pueblo.